estamos ofreciendo dietas. Estamos hablando que no hay culpa política, pero el uno tiene que ver con haber cogido el concejal de la radio, hombre, no y haber llamado al recuo, al gerente, a quien fuera, y de escucha, esto es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasa con no, esto? No, yo no, no he hablado por ahí porque no tengo información. Pero sí tiene que haber hecho esto el concejal. No, porque a lo mejor habrá hablado, no sé. Como no lo sé. Y las cosas como dice Antonio, que hay muchas empresas haciendo muchas cosas. Sí. Y si tú no me entregas, te corto fulminante. Veces muchas y mejores, creo yo. Yo creo que. Bueno, y ahora. Pues aunque sea decir, vale, no me he equivocado. Porque lo cierto es que Radio Brique va a prescindir de esta empresa, evidentemente, para la transmisión del pregón. Pues lo vamos a hacer con otro medio, no con otra empresa, con otro medio. Unidad móvil. A coste cero. No, no tenemos unidad móvil. Radio Brique no tiene unidad móvil. No, ya son antiguos. No tenemos unidad móvil. Ya son antiguos, ¿no? No, las hay modernas también, pero no tenemos. Bueno, pues entonces, otra inversión es unidad móvil, ¿no? Bueno, Antonio, cuando yo he empezado el programa eso, funciona todo menos lo que tiene que funcionar. También me incluyo la supuesta unidad móvil, porque de móvil ya poco móvil. Pero bien, unidad fija. No tiene ni unidad ni móvil, porque aquí no hay. ¿No? Antimóvil. Sí, pero la en tu tiempo, Frank. Sí, claro, en el 86. Por eso, la cabeza la vida. Que tiene un museo ahora, sí. Ahí yo no sé cómo allí no entraba la señal. Hombre, porque la escuela redonda está cerca de la antena esta de la telefónica. Yo a mi cacharro este. No, pero eso es otra cosa. Tengo que tener un tubo agua al lado, porque aquello hierve como de lo que le entra. Ya entendí, pero lo dijeron, ¿eh? Lo cierto es que es un sistema distinto para que los oyentes lo entiendan. La señal que cantan las agrupaciones del carnaval lo recoge una antena que hay encima del teatro, lo envía a la torreta de los Olivares, la señal interna, desde la torreta de los Olivares la reenvía a los estudios de la radio, claro. Y desde los estudios de la radio se distribuye a través de internet y a través del 97.6. Bueno, pues esa comunicación interna, esa intranet, es la que se cayó, la que se caía, la que se volcaba y la que debían de arreglar esta empresa, y no estuvo presente en ese momento porque desde allí, incluso desde la, no tenían ni que venir aquí desde allí. Hombre, yo doy fe personalmente porque yo escucho el cafelito del uno en Radio Brique en general cuando puedo, y no falla, solamente la casualidad que ha fallado, falla más veces, porque ya hay a veces que intento conectarme a través de internet. Ya uno aparca, como dice, los transistores los dejado aparcados. Y bueno, no hay que dejarlo aparcado, me he dado cuenta, porque hay una empresa que no está cumpliendo lo que tiene que cumplir, y evidentemente lo que afecta a mi pueblo, pues me afecta a mí. Bueno, lo que ha dicho Fran al principio, que como estamos viendo los carnavales y que ya este sábado el pregón, pues como dice Antonio, me dice, me ha pasado volado. Yo me he enterado esta semana que es la Soliza. Yo me he enterado, digo, ¿ya la Soliza? Pues ya es. Bueno, pues desde aquí siempre a los pregoneros pues le damos toda la suerte del mundo, que sea el mismo y que ya la talla y lo que tiene que hacer, en este caso el amigo Rafael. Yo para mí va a ser un gran pregón porque es una persona que ha vivido esto muy de cerca y año tras año, hizo un programa en Benalcá que aquello era con muchísimas gracias, y o sea que la ha vivido con gente de Cádiz, de todos lados. Yo creo que le va a salir un pedazo de pregón. Me comentaba que un vecino del casco antiguo, el tema de los servicios y esas cosas, este año se ha hablado algo, ha venido la concejal a decir los puntos de si hay servicio, si no hay, si hay. O este año no ha habido comentario de eso. Bueno, se ha hablado varias veces, las veces que ha entrado la delegada de fiestas en el Ayuntamiento de Brique a la radio, ha comentado que se está trabajando en la Chorizá, en los puntos de chorizo, en el equipo de emergencia móvil que va a haber por toda la chorizada, y en el tema de los VC, pues ahora mismo no sé decirte, pero imagino que también instalarán servicios portátiles. Bueno, eso no hacía comentario al chaval, si no pagando con los dedos dispuestos. Sí, claro, no. Bueno, y si no hace falta que vaya a los médicos, tú te vas con el móvil, con el teléfono, con la aplicación de... Me dicen que va a haber cinco sanitarios. Cinco servicios. Estupendo. Móviles. Y sanitario, un sanitario que va a estar moviéndose por toda... Pero digo que no hace falta, estrenándola con el móvil, la aplicación deja de atención y va a poder ir tomando la atención a todo el mundo. Es curioso. El alcoholímetro, por ejemplo. Es curioso porque yo recuerdo de que hace unos cuantos años se decía que aquí desde estos micrófonos, que ahí está la hemeroteca para que me quiera contrarrestar mis palabras que voy a decir yo ahora mismo, que decía que era muy, que era casi, técnicamente imposible poner urinarios por todo el casco antiguo y lo otro. Y voy yo a una feria hace ya muchos años y veo yo que tienen los urinarios puestos químicos. Sí, químicos como la caravana y eso. Va al servicio, misiones, y eso, el químico que desado, pues se come todo lo que son los bichitos y todo lo que. Eso no necesita ninguna toma, eso es un sitio que esté plano, pone el urinario y ya está. Y nos decían desde esta junta que eso era técnicamente imposible, poner urinarios por todo el casco antiguo. Digo yo, pues vaya información técnica que están buscando. Urinarios que no necesitan una toma de agua, pero sin desagüe, ¿no? Ni desagüe, sí. Desagüe sí, pero algunos sí, otros ahí, no. Pero algunos no, porque tienen su propio tanque para, bueno, una cierta capacidad. Sí, pero por un tubo de alcantarilla no tiene un tubo hacia donde están las aguas negras, no es levantar una alcantarilla y ponerle la toma al lado, pues ya con, bueno, como se hace en las ferias. Yo creo que esto se arreglaría si no vendieran cerveza y eso, para que no se le llene la barra de calor. Me sorprendió y después yo, todo hablando de una cuestión personal, diciendo, a ver, que, vamos a ver, ¿qué síntesis técnica tiene esa concejala para decir que eso es técnicamente imposible cuando tú ves en muchos pueblos de que ponen urinario en sus pueblos, fiesta, por todos lados, en sus fiestas, y aquí en Ubrique, que somos especiales y no se puede poner? Le digo, bueno, pues a lo mejor, no sé qué opinión tenía esa persona, pero... Me sorprende un poco porque ahora sí se puede y hace varios años no. Lo cierto es que cada vez que hay cada vez que hay una festividad, una fiesta, llamémoslo feria, carnavales, Semana Santa, pero en Semana Santa no, pero todo lo que aglomera gente en la calle conlleva los problemas de misiones en la vía pública, ¿no? Es un problema que va adherido a la fiesta, ¿no? Ponga donde pongas una fiesta, sea la índole que sea. Pero es por lo que dice Fernando, por ahí. Hay inercio, pues hay inercio. Es que era una fiesta, no, lógicamente, que. Porque la gente va a hablar, ya me ve, a disfrutar, a comer, ¿no? Si te tomas tres o cuatro o cinco de veces, pues, y hay que comer también. No, creo la hembra lo tiene. Que tienen mis compañeros razón, ¿no? De que, por supuesto, hacen falta unos urinarios y demás, porque. Lo requiere y es una fiesta de las casi más importantes que tenemos en Ubrique y por desgracia siempre tiene que estar manchada con alguna historia. Nunca mejor dicho. Entonces, yo, hombre, desde aquí decir que yo he visto a las agrupaciones muy entusiasmadas, con muchas ganas de carnaval, que por razones diversas, por el tiempo y demás, no se ha podido llevar a cabo como todo se quisiera, ¿no? Por ejemplo, el tema de la tortilla o de la chicharrona, que parece que el mal tiempo este no se va a dubrir, que el frío y la nieve no va a estar acompañando todas estas fiestas, pero yo creo que este sábado es el más importante que tienen todo lo que les gusta, todas las personas que les gusta el carnaval, y yo creo que lo tienen que disfrutar con toda la gana, con toda la fuerza, y por supuesto, como decían mis compañeros, que yo creo que Rafael Carretero va a hacer un magnífico pregón, y que desde aquí desearle toda la suerte del mundo, y que lo vivan con total intensidad, porque esto yo creo que es una vez en la vida, y ser pregonero de tu pueblo y de una fiesta que te encanta, yo creo que es un privilegio, y pocas personas pueden contar con ese privilegio, ¿no? Y por supuesto también animar a todo el mundo a que participe al evento, porque también el otro día estaban diciendo, y de hecho desde allí vamos bueno, nosotros vamos a caracterizar a unas cuantas de personas, un amigo mío, que estamos ahí intentando de hacer casi una obra maestra de caracterización, y estamos entusiasmados con el tema del concurso este que va a haber de disfraces. Entonces yo creo que nos tenemos que centrar más en la parte más positiva, que por desgracia hay muchas cosas que manchan a la fiesta, pero que vamos a dejarle un poco, yo creo que también todo esto al lado, y que la gente lo viva, que para eso son las fiestas, para vivirlas y para pasarlo bien. Simplemente. Bueno, vamos a leer lo que nos están haciendo llegar ya los oyentes a través de las redes sociales y a través de LINE. Muchas de ellas, por supuesto, hablan del tema del carnaval, y otras se salen del tema del carnaval, pero vamos a leer todo. ¿Quién está tocando el micro, Antonio? El boli. Es el café, deja muy bien. Ya que repeso. Bueno, dice Mari, felicita a la radio por el trabajo del sábado en el colegio. Dice, mirándolo por el lado bueno, yo estuve en el colegio el sábado y el lunes me gustó mucho escuchar todas las agrupaciones como si estuviera en el mismo colegio. Muchas felicidades, dice que el presentador lo hizo muy bien y es algo que comentó mucha gente. ¿Quién era? Daniel Menacho era el presentador de la gala. Miembro de la agrupación de la de los Mancillas, que ese año descansa sí. Y bueno, pues estuvo allí con su señora, evidentemente, entre bambalinas, y la verdad es que lo hizo muy bien. Y la de aquí de Romano. De Romano. Bueno, dice a través de Line, otro oyente, quiero anunciar que al lado de la nave del caché, al lado de los lavados de coche de las naves, en los aparcamientos del en los aparcamientos de justo en la, bueno, voy a empezar a leerlo porque es que la gente no me escribe muchas veces en coma y lo estoy leyendo directamente y no me entero yo ni de lo que ha puesto. Dice que quiere anunciar que al lado de la nave del caché, al lado de los lavados de coches de las naves, justo en los aparcamientos de la nave, hay una alcantarilla rota con un boquete, a ver si lo arreglan, que podemos meter la rueda y uno mismo podemos meter el pie si no lo vemos al salir de los vehículos. Bueno, pues se refiere a una alcantarilla rota que sí, tiene el agujero en la zona del lavado de coches. Comenta que no solamente pueden meter la rueda a los vehículos, sino que además, pues, cualquier viandante al salir, cualquier persona al salir del vehículo, directamente se puede caer. Tenemos dicho aquí, pues muchas veces lo decimos, que lo suyo es llamar amigo Juan Sebastián Cotino del ayuntamiento, mire usted, aquí una alcantarilla rota, y ya yo pongo en conocimiento de vía y obra, nosotros como decir genérico, porque tampoco hacerlo, arreglamos nada, de eso la alcantarilla la conozco yo. También pueden hacerlo como lo hice yo cuando lo de la calza, el acerado que se había hundido, sí, aquello era. Y vi a Pepe, al que está encargado de obra, pero lo y el chaval lo apuntó también y lo arreglaron. Me refiero que si por circunstancia lo ven, porque no lo digan. Ahí el problema está de que hablando avisa un montón, hay un montón de avisos por esa zona, porque es que el problema está en el mantenimiento diario que tiene el polígono industrial. En el polígono se están haciendo vertidos dentro de las parcelas vacías que tiene el ayuntamiento de Ubrique. Hay un montón debido al uso que tiene, no estoy diciendo por fallo político, sino por el uso que tiene ese polígono industrial, que es bastante activo, por suerte, porque son buenas señales que se trabaja, pues se está desgastando, se está deteriorando, por las cosas que se usan, pues se deterioran y hay que tener un mantenimiento. Si tú no haces de mantenimiento, pues pasa lo de la alcantarilla, ondulación del pavimento, pues no tener controlada la zona, pues te hacen vertidos de escombrera. En lo de las luces, por ejemplo, de que ni se han montado de izquierda las luces por detrás de lo que es la nave esa de caseto, esa zona está un poco como abandonada. Sí. Lo que tiene que hacer es poner carta en el asunto, bajar allá abajo el concejal delegado de estas cosas y solamente tomar carta en el asunto. Es decir, que hace falta esta farola, hace falta la regla de boquete, la crescantería. Es asomarse de vez en cuando nada más. El alcalde del barrio. Asomarse de vez en cuando por allá abajo y lo va a ver in situ. No hace falta que tenga que ir ni que venga el cafelito ni nada, sino solamente tomar carta en el asunto. El concejal delegado o el que esté encargado de esos asuntos en el ayuntamiento. El día de mañana, perdón. Bueno, que hable, porque yo voy a cambiar de tema, porque quería seguir hablando del carnaval, que el otro día estaban preguntándome que cuándo era, que qué hora era el pasacalle. Vamos a hablar del pasacalle. Te pregunto, Fran, ¿a qué hora es? Vamos por partes. Antonio, rápido. Vamos a ver, el otro día estuvimos hablando aquí de los acerados, de todos los laberintos de esto. Ayer de mañana me encuentro una mujer y me dice, no, es lo que me estoy acordando de usted, llevo dos o tres días. ¿Por qué? Me dice, porque venía de la acera del Catalán para acá y en los badenes esos que usted dijo por la radio, pegué un tortazo que no vean. Una mujer ya con una edad, con un mosquito. Pues bueno, la mujer no puede ir, pues tú sabes el problema. Sí, y también me encontré ayer precisamente una señora que tiene mellizo. Y entonces dice, yo tengo mellizo y no hay más, pero ¿para qué? Si yo sé que esto no tiene solución, digo, si yo no quepo con mi nieto por un acerado con un carrito normal, ¿cómo vas a caber tú con un carro de dos niños? Digo, pero es que estas cosas. Bueno, ¿y el que va en una silla de ruedas? ¿Y el que va en una silla de ruedas? ¿Qué peor? ¿Dónde lo va a ver? ¿Qué peor? Bueno, pues el pregón viene a la 1:30 el sábado y en cuestiones del pasacalle, un oyente comenta que dónde empieza y dónde termina el pasacalle. Y hace otra pregunta, pues ahora le vamos a contestar por lo menos. ¿En qué programa, no? El pasacalles comienza en la calle Fernando Gavilán, en la Escuela Redonda. En la Sofía. Perdón, sí, la escuela. El pabellón, más bien dicho. El pabellón, en la recta del pabellón. En la calle Fernando Gavilán, en el Colegio Reina Sofía, estaba yo con la Escuela Redonda aquí. En el Colegio Reina Sofía y hace el recorrido por La Estrella, Unidad España, Los Callejones, Morme Mora, Plaza de Colón, Calle El Agua y la fiesta en la plaza del Ayuntamiento. Da comienzo a las 9 de la noche. Y también pregunta este oyente que si se puede hacer botellones. Nosotros no lo vamos a autorizar. Somos autoridad. Por ley no, ¿verdad? Ay, por ley no. Antonio, por ley no se puede hacer botellón. No, botellón no es la palabra. No se puede consumir alcohol en la calle. ¿Cachá? Que después sean más permisivos o menos permisivos ya es otra cuestión. Pero ya no podemos decir porque estamos en un medio público, tampoco podemos incentivar a que la gente consuma alcohol en la vía pública. Antonio, entonces, por ejemplo, no se puede hacer en la calle. Yo estoy en mi casa, pongo un vasazo de tintorro y me pongo en el balcón. Ya estoy en la calle. Bueno, ya está en la calle. Bueno, pues usted puede ser sancionado en cualquier momento, ¿eh? Si no saca el tinto. Tú tienes que medir. No, pero le tienes que poner en el vaso, le tienes que poner tinto. Porque donde te daba no te ven lo que estás bebiendo. Tinto. ¿Eh? Bueno, Javi, le vamos a pedir que sea un poco más concreto. Nos ha escrito un line muy escueto y dice directamente: me gustaría saber si Aqualia puede restringir el agua. No sé en qué término se refiere Javi. A través del line nos dice esa pregunta, que si Aqualia puede restringir el agua. ¿Restringir qué significa? Cortar agua. No, por medios técnicos, por ejemplo, como pasaba antiguamente. ¿Cortar suministro? Le pedimos a Javi que por favor una fuente, antiguamente se restringía el agua en el sentido, pero por medios técnicos, porque no había presión, porque no había suficientemente agua, y no que restringiese, sino por medios técnicos, pues no se podía. No puede, ser, puede ser también una fuente o algo que esté molestando, ¿no? Una avería puede cortar la bomba. La avería te la tienen que cortar, sino cómo arreglan la avería. Por tu ayer de mañana estuve yo sin agua porque estaban arreglando una avería que había, no sé, como ahí por una parte de la avenida. Por cuestiones técnicas, sí, están legitimados a cortar, pero por otras cuestiones ni idea. No, un comentario. Me comenta un chaval que venía saliendo del Puente Currulloa y en el cruce de la calle Nueva, no la calle Nueva, a Puente Currulloa, sí. Que toda la gente que iba abajo, desde la calle Nueva hacia el Alto Bato, por ejemplo. Esa es la de Luis Martínez. Ay. Nueva es cuando estaba lo Ducoma, donde están tus. Bueno, por donde está la 11 de abajo, que hay 11 al paso, que nadie lo ve, nadie lo hace, y luego tenemos poco matan al padre, me dice Chava. Digo, pero es que hay 11 al paso, es que no lo hacen. ¿Y cómo haces tú para que la gente haga 11 al paso? Es que la cuestión, o lo tienes que avisar. Yo he pensado que en muchos lados están los taquitos esos pegados del suelo, que no molestan mucho, pero te avisan de un peligro. Y te das cuenta de que tienes que pagar tu arma. Ahí está precisamente esta mano derecha, la señal de cerrar el paso, y la cubre cuando aparece. Es que sufre el canutado del puente Currulloa, del puente de allí, del Tesao, sale encanutado y no ve para arriba. Y el que viene para abajo viene fresado. Precisamente el que sale es el que debería de tener cuidado con el que baja, ¿no? Sí. El que sea paso también, el que baja. A ver, pues el que baja, el que tiene que tener, el que se dar paso. Claro. Y tiene que haber un se dar paso. Vamos a volver a actualizar. Dice un oyente, comenta un oyente, que no ve bien que una vez al año que hay chorizar se quejen por los urinarios cuando en Mirasierra lo tenemos todo el año, aparte de la orina, heces y vómitos. Es lo que dice este oyente, que no se quejen tanto en la chorizada que en Mirasierra lo tienen. No hay peores, ¿no? Pero ya es un problema de salubridad pública, le di la razón, porque es cuestión de que también por parte de la ciudadanía, un sábado me en la calle vomite y cague. Porque ellos donde está diciendo, es justamente los jardines que hay allí, los jardines que hay entre medio de los mean, todo, vamos, porque yo lo he visto, vamos, todo lo tienen que echar, ¿no? Todo, y la verdad, yo vamos, sé de esos problemas, y lo que hay un problema de salubridad pública, pero que es una cuestión de salubridad pública, un problema de educación. Perdón por la palabra, civismo público, en el sentido de que las personas de que me dan, de que me hay, que cagan, de que cae, vomitan, de que vomita eso. No, se puede mirar donde se quiera. También el ¿no? problema que hay con ¿compramos los cupones ya o no los compramos ya? Exactamente, lo, yo soy vecina de Mirasierra y comprendo perfectamente, afectada. Porque también podríamos decir que soy una afectada, ¿no? Porque por, pues sí. No solamente es los pipí, las cacas, no sé cómo. Y el ruido, sino que también se incrementa el ruido, ¿no? Hay personas que también están durmiendo y que quieren descansar y por supuesto estoy completamente de acuerdo que habrá otra gente que quiere salir de paseo, pasárselo bien, pero también, como decía mi compañero Marte, que hay que ser un poquito de tener civismo, ¿no? Porque sabes que hay otras personas que quieren descansar y también hay que respetarlas. También aquello es un sitio que son de pisos, de casa, de gente que... Que muchas veces... allí, bueno, como en todos lados, pues hay negocios, hay sitios, y lo que la única, lo que tienen que cumplir las personas con ese civismo, en el sentido, tú puedes tener los bares que tú quieras, lo que tú quieras, lo único que sabes que a una determinada hora no se puede gritar, no se puede hacer nunca se debe hacer determinadas cosas en la vía pública, y un poco enganchado, me permite. Sí, sí. Un poco enganchando de este tema, les voy a leer una villa de la maná que es de 17 de febrero, martes. Por cierto, que año viene de luego que Antonio le va a gustar un poco. Dice: reciclar envases. En España se recicla el 30% de los envases en el contenedor amarillo, en el contenedor amarillo. En Alemania, sin embargo, no hay botellas tiradas en la calle. Se recicla el 98,5%. Al comprar una bebida, se paga el coste contaminante, que son 0,25 céntimos, que después hay que retornar a una máquina que da un ticket canjeable por el valor de los envases que tú directamente has comprado en la tienda o en el sitio donde está la máquina esa. El sistema de depósito, devolución y retorno funciona en 33 países y regiones del mundo por sus ventajas. Las máquinas donde se depositan los envases son eficientes y limpias, que después pueden transformar estos envases en otros de igual calidad. Menos basura en la calle, porque el envase tiene un valor canjeable y posibilidad de reducir el servicio municipal de limpieza. Claro. Ahorro municipal por disminuir los residuos en vertederos e incineradoras, pues los ayuntamientos son los que asumen esos servicios. La ciudadanía participa en la gestión de sus residuos, percibe lo que consume y el valor de la materia que muchas veces se tiraba. Generador de empleo verde, dando a la calidad y cantidad de materia que se recupera y la eficacia del sistema. En una palabra, menos emisiones de CO2. O sea, que tú compras una cosa y te dan un tanto por ciento de esa materia. Después, bueno, devuelve y te lo pagan. Luego tú con ese vas en una máquina, recuperas ese dinero, bien en la máquina, bien en el sitio donde lo has comprado, lo que hace que no tengamos ese envase, que no sé cuánto, que no sé qué, nos hace partícipes de esa limpieza, a los ayuntamientos la ahorra personal. Como ustedes verán, esto es un estudio fabuloso. No, lo que ahorras de personal es quitar mierda de la calle y lo pone al servicio de esas cosas. No, en Alemania no se van a ni vivo en eso, ¿eh? India, hay países del norte. Pero es que en Alemania no se recoge la basura como aquí. La basura se recoge de otra forma. Los lunes están, los martes cuál. Ay, y el martes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El residuo que realmente los restos de comida, restos de. Orgánica. Eso son. Yo que sé, a la semana puede ser 5 kilos, si acaso. A ver, lo demás, vaso, plástico, vidrio, plato, quizás a lo mejor el martes, por ejemplo, el día de recogida de envase. Después sacamos envase. Bueno, pero de puerta en puerta, ¿eh? El lunes toca cartón, el lunes sacamos cartón. Es el sistema que tú ahí. Y aparte, no hay contenedor. Lo que quiere decir tú que compras una bolsa, tú compras la bolsa. Una bolsa amarilla, tú compras una bolsa verde, tú compras una bolsa azul. Y según las bolsas que tú llenes, te gastará más dinero en bolsa o en menos, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si la bolsa verde la llena, que es la de orgánico, la llena de cosas que no son orgánicas, te quedarás sin bolsa muy pronto. ¿Qué es lo que pasa? La bolsa verde te cuesta dinero, la de cartón, la de plástico, la de vidrio te cuesta dinero. ¿Tú qué tienes que hacer? También hay un factor fundamental que es en Noruega. En Noruega reciclado no te cuesta. En cada municipio, en Noruega, en Noruega o Suecia, me confundí. Por ejemplo, la de vidrio, por ejemplo, tú te expendes, por ejemplo, una lata, vidrio no metal, y después te dan, tú coges la lata, la introduces, la lees el escáner y la lata vacía. Y automáticamente te reembolsa en monedita. Que más o menos lo que pone aquí. En monedita lo que cuesta la lata, pero que tú al retornarla, automáticamente te devuelven tu dinero. Claro. Si eso se hiciese en España, funcionaría, pero claro está. Aquí en España se hace diferente, ahora aquí está la trampa. El beneficio de la que la empresa. Ay, efectivamente, yo el ciudadano. En España está la trampa, que el beneficio de lo que la empresa, no el ciudadano. Bueno, tenemos una contestación personal para ti, Antonio, de unas palabras que tú has dicho y ahora te lo voy a decir. Vale. Para que te vaya haciendo el cuerpo. Es que quería hablar de un tema antes de que me vaya, solamente pedirle unos minutos a mis compañeros. Lo prometido es deuda y es. ¿Estás ahí para hacernos las cutículas? En otra ocasión será, hoy no va por ahí la cosa. Va porque hay unos muchachos que yo conozco que son amigos míos y el otro día recibí la sorpresa, se llama Diego Sánchez. Y él ha sacado un disco y es el novio de una amiga mía que se llama Miriam y han sacado un disco que se llama Acércate. No sé si lo habéis oído ya no, o todavía no. Lo acaba de sacar nuevo de hace poquito y él lo canta con muchísima ilusión. Es el que lo ha creado, ha sido él, junto con un grupo musical que se llama Los Queños. Y entonces, como todos los que empezamos en el mundo del arte, pues necesitan un empujoncito, ¿no? Y yo desde aquí, pues le quería dar un empujoncito a esta artista y desde aquí, pues porque tenemos los medios, pedirle a todos nuestros oyentes que si pudieran dedicarle un minuto a través de, ¿no? de escucharlo primero, porque la verdad que la canción no tiene desperdicio, está muy bien, es una canción muy ritmosa, pero que si pueden votarlo, que lo voy a decir ahora mismo en plan rapidito para si lo pueden anotar, no tiene nada de complicación, solamente poner en Twitter mi voto. Un minutito, creo que se me ha ido la señal. Mi voto es, y ahora se pone almohadilla, acércate https. Es justo lo que sale en YouTube con el nombre de la canción. Otra vez almohadilla, @canalfiesta, Diego Sánchez, @loscaños, oficial. De todos modos, parece un poquito complicado, pero si eso lo dejamos aquí en la en lo del cafelito en Nofra, lo podemos dejar. Ahora, está sonando ahora mismo en antena. Sí, pero que podemos dejar para que lo puedan votar, sí, en la página de aquí de nosotros, y quien quiera votarlo, pues que se meta directamente pinchando ahí, ya tiene los votos. Y hombre, yo creo que desde aquí pues podríamos hacerle una ayudita a estos muchachos que le han puesto muchísima ilusión a su canción. Es que tiene un poquito de historia, pero vamos, con los que estamos metidos buscando en Twitter. Diego Sánchez te sale rápidamente y si no lo ponemos aquí. Si tú puedes votarlo conmigo, yo te autorizo. Lo podemos hacer luego. Y aparte se puede votar todas las veces que quiera. Cada día se puede votar una vez. Votaremos por Diego Sánchez. Vamos a acabar el café de hoy con Diego Sánchez. Un oyente se dirige a Antonio Martel. Dígame. Dice que te felicita por tus palabras y te da la razón cuando afirmas que la barriada Cotomulera la tienen abandonada y nadie del ayuntamiento revisa la situación en la que se encuentra el barrio. Es lo que comenta este oyente. Pues muchas gracias porque yo sé por qué medio acusado, y aparte quiero decir una palabrita en el sentido de que cuando uno habla aquí en el cafelito, fuera aparte uno está más políticamente involucrado y uno da una candidatura y como quien dice es carne de cañón de la calle para algunos, para otros lo monte valoran más o menos. Cuando uno habla aquí y expresa una serie de palabras, no es porque yo quiera, como dice, ponerme en batería contra el que tengo enfrente, sino es denunciar públicamente todas aquellas inquietudes que a veces me trasladan a mí, otras que veo uno en la calle. Es simple y llanamente. Pues, lo que tú estás diciendo es lo que piensa la gente que nos encontramos nosotros todos los días en la calle. Piense lo que pienso yo, yo soy ciudadano más y soy damnificado en algún aspecto, y lo que muchas veces lo que hay que agradecer al equipo de gobierno se dice, pero evidentemente cuando ve tantos problemas en la calle dices tú, ¿qué labor están realizando? Otras son buenas, otras son regulares, otras son malas. Las que sean malas las denunciamos otra vez. Las que sean regulares, pues, se ponen siempre productivos, ¿no? Porque siempre dice, bueno, hay un problema, por ejemplo, cuando hablamos tanto de los perros, para voy a poner una, hablando con unos jóvenes hoy, me han propuesto, hablando, estamos en tertulia, hablando, y te propone, y se pone, ¿y por qué el ayuntamiento en los terrenos, en unos terrenos, una zona, dedicarla a unas perreras? Para los perros aquellos, una perrera municipal para aquellos perros que estén abandonados, que estén abandonados, o alguna en régimen de alquiler para que no los tengan en zonas donde pueden producir problemas para los vecinos, pagando una renta. Oh, Antonio, esa es la solución, está bien, está pensada. Sí. Pero hasta de ahí no pasa. No, en el sentido de que para quitar problemas del municipio con el tema de perros sueltos y que hace falta tomar medidas sobre ese asunto. Una idea es, por ejemplo, una perrera municipal. También, también. Para quitar los perros de la calle. ¿Y después qué hacen? ¿Lo están manteniendo? No, no, los perros. No, eso lleva un sistema más complejo. En Villamartín hay una y puede ser un ejemplo gráfico de lo de una perrera municipal. Pero nosotros aquí estamos comentando que si las misiones de los perros, que si las cagas, un montón de serie de problemas que los animales que están en la calle, por la zona del hotel, el colegio Ramón Crozo, toda esa zona, de ahí una cantidad de gatos en la calle que es impresionante. Pues son problemas que hay que ponerle soluciones. A lo mejor, Antonio, a mí, perdona, a mí me parece muy bien lo que este muchacho. ¿Cómo estás hablando tú lo del acero? Lo que ese muchacho te está diciendo. No, muchacho, sí. No, una persona, quien sea. Ya, un grupo, quien sea. Porque la mitad de las veces nosotros no hacemos nada más que quedarnos de las cosas. Pero yo creo que lo que deberíamos hacer es aportar soluciones. Por ejemplo, el que tiene perros, decir, ay, pues mira, a mí me deberían de poner un no sé cuánto, incluso decir, pues mira, en tal sitio hay una zona donde se podrían agrupar los perros de tal barriada. Ya. ¿Entiendes? Sí, que vea muy bien la idea de esta gente, porque muchas veces los políticos a veces nos atienden, otras veces nos atienden menos, otras veces nos atienden más, dentro más o menos de sus posibilidades. Unas veces pueden, otras veces pueden y no quieren, otras veces quieren y no pueden. Hay de todo, ¿no? Porque el mundo es así y está así. Entonces yo pienso que la mitad de la gente, con estas cuestiones, deberían de plantear soluciones. Sí, la aunque plantea, ellos, eso es lo que tú has dicho, que muchas veces no escuchan los políticos. Pero por eso digo yo, y lo quiero decir, si tú presentas esas soluciones, aunque ellos no están ajenos a nada de esto, ¿no? Hombre, por supuesto. Ellos no están ajenos a nada de esto, porque son paisanos nuestros, y viven en Ubrique y saben los problemas que hay en Ubrique. Por ejemplo, con los aparcamientos, pues mira, a nosotros ahora que nos han llamado para la reorganización del PUS, no sé cuánto, no sé qué, mira, pues a ver si podéis ustedes aportar soluciones, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues cualquiera podría decir, pues mira, nosotros hemos dicho que ya no lo pueden rehabilitar de otra manera, señalando tal y cual. Bueno, pues esas son aportaciones, que luego se hacen o no se hacen, pero bueno, por lo menos dicho está. Y cuando hay tal claro, no, yo te puedo, por lo menos tú has aportado más atención. Al final nos queda un minuto y un oyente comenta que cuando se instaló el duelo municipal se colocó un alambrado quitando todas las fincas colindantes. En concreto, un afectado lleva ya 3 años esperando una solución y se pregunta que si es tan difícil que un ayuntamiento lleve a un topógrafo y mida el terreno y cambie los alambrados. Dice porque están constantemente mareando un vecino que plantea este problema. Es lo que dice un oyente, que cuando se instaló el duelo municipal se colocó un alambrado y este alambrado quitó metros a fincas colindantes. Se está pidiendo que se se vuelvan a ceder esos metros que se le quitaron a este propietario, y parece ser que ahí está todo en manos de un topógrafo que tiene que venir a medir un terreno, y se pregunta que si es tan difícil que un topógrafo allí mande a el día que nosotros estuvimos allí, se habló algo entre otras personas, no directamente con nosotros, entre otras personas se habló algo de una medición, y parece ser que allí hay como un pico de reja, una esquina que ha pasado algo, o bien en las mediciones, o bien a unos u otros han puesto un alambrado, han echado una linde por donde no es, o estaba por un lado y ahora está por otro, en fin, no sé, allí hay un problemilla ahí. Pero vamos, que esos problemas, eso es cuestión de coger un topógrafo, coger tu maquinita y pum pum, y en 5 minutos está solucionado. Ahora te digo una cosa, como sea, como dependa del catastro de Cádiz, pues lo llevan claro, ¿sabes? Porque a mí justifica una medida, me ha costado desde el 11 de febrero del 2003 hasta el año pasado. Y en eso restringen el catastro, porque antes se iba a Jerez y ahora tienes que ir a Cádiz, al centro. No, no, está al lado de la delegación de... Yo Jerez no he llegado a conocerlo, yo lo conocí en Cádiz. La Cádiz, al lado de la delegación de educación. Sí, bueno, quisiera dar una... No sé si es buena, mala o regular, pero... Parece ser que los aficionados del billar pueden ir ya comprando la tiza. Ah, que a lo mejor pronto vamos a meter en mesa. Oh, pues sí. Bueno, vamos a poner una buena. Enhorabuena. ¿Ya era hora? Sí, sí, tú te refieres a la mesa de la del hogar. Ya del hogar. Ya damos por sentado de la del hogar. No está, la que no está. Está hablando de la que no está. El año pasado, Frank, fue... Va por fascículo. El año pasado fue el Barreño y este año de la mesa de Michel. Claro. Bueno, me dicen por aquí que no saben si hay recogida de firmas para que no pongan la mesa. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. O sea que hay gente que está en contra de la mesa de billar, ¿no? Bueno, si no hay, a lo mejor no están en contra, pero las están poniendo en contra, porque aquí hay una cosa muy, hay una cosa muy, muy significativa, que lo venimos desde, eso lo traemos ya desde los romanos, divide y vencerás, ¿no? Entonces, ahora yo te digo que a ti no te dejan hacer esto porque quieren poner la mesa. Al otro le dicen que la mesa no sé cuánto porque tú no quieres que baile. El del baile que la mesa, y el de la mesa que el baile, y el del teatro que el teatro, y el de las cartas que el rey de bastos. Yo que no... Bueno, pues vamos, estamos fuera de tiempo. Un segundito, ¿no se amplió el centro de...? Pero eso no tiene que ver, si la mesa cabe, por lo visto, por lo que dicen todo el mundo, la mesa cabe y no proporciona a nadie ninguna molestia, ni los tienen que sacar de allí muchísimo menos. Bueno, pues, y las actividades que se realizan no se realizan donde se quiere poner la mesa, pero cuando una cosa no se quiere hacer, hay mala fe en el momento de ponerla. Yo lo único que digo, una cosa: las personas que están allí, los que dirigentes de aquello, los que sea, yo creo que están allí para hacerle la vida lo más agradable posible a las personas que allí están, no para amargársela, ¿no? Por una simple discusión de se pone esto, se pone lo otro. Pero es que no lo entiendo. De verdad que no. Nos vamos a poner punto final. Antonio Gómez, Remes Rubiales, por cierto, recuérdanos qué hay que hacer para votar por Diego Sánchez. Ahora lo digo. Vale, ahora. Estupendo, lo colocamos en la página web. Fernando, muchas gracias, nos alegramos que estén mejor. Antonio Martel y Antonio Marino. Y suerte a Diego Sánchez y a los queños que nos han dejado este electrolatino con un toque flamenco que se llama, bueno, pues Acércate, y que va a servir para poner hoy el punto y final a nuestro cafelito. Suerte a nuestro paisano, que en Ubrique hay muchos artistas de todo los premios, y eso nos llena de orgullo, que Ubrique sea noticia por este tipo de cosas. Gracias y hasta mañana. Quiero una noche caliente, no importa que diga la gente, esta noche será nuestra.